purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 41. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Estamos aquí estrenando mes, es ya junio, y también acercándonos al primer año de radioactividad en lo que podría ser una vuelta a la normalidad, entre comillas, dado que las últimas semanas hemos tenido programas un poco cortos debido a la cantidad de trabajo que tenía y algunas actividades extracurriculares como el Primavera Sound. Y bueno, he recibido incluso alguna, no regaño, pero amonestación tampoco, un reclamo, sí, de algunos amigos que escuchan el programa, que dicen por qué rayos está siendo tan corto, que el anterior tuvo 4 canciones, aunque es cierto que eran canciones de 20 minutos, 2 de ellas y una de casi 7. No es a lo que estamos acostumbrados en este programa, que normalmente llegamos a la hora y media, que es la idea, reunirnos durante 90 minutos cada semana a escuchar música juntos, comentarla y sobre todo compartir esta emoción o esta necesidad, lo que quieran decirle, de escuchar estas canciones que nos motivan a eso, ¿no? Estoy casi seguro que los problemas técnicos siguen presentes. No es cierto, no he tenido el tiempo para trabajar en la parte técnica del programa, pero creo que están mejor que los últimos episodios, que parecía que estuviese transmitiendo desde un teléfono de los años 70. Espero también sus sugerencias en ese aspecto. Por cierto, en este programa vamos a pasar una canción sugerida por ustedes, así que tengo un poco de paciencia y así se enterarán cuál es la sorpresa. Si quieren escuchar cómo eran los programas sin problemas técnicos, los anteriores 40, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com y ahí los van a poder bajar, escuchar en streaming, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, gracias por compartir el programa. Yo disfruto mucho haciéndolo y eligiendo las canciones, diciendo un par de tonterías, y me alegra mucho saber que ustedes también lo disfrutan como yo. No sé si tal vez más, menos, pero la idea es esta, ¿no? Generar una comunidad en la que vayamos intercambiando música. Ustedes nos sugieren cosas, yo las paso, comentamos algunas otras, y esa es la idea de crear una especie de potluck musical a través de este podcast, / programa de radio, / no sé, bitácora alucinada de un crítico, entre comillas, de rock. Bueno, evitando decir más tonterías y porque ya he hablado como 3 minutos, vamos a ir con la primera canción del programa. La primera de muchos retornos, además, en este nuestro episodio 41. El programa comienza entonces con Silver Apples, este dúo experimental de música electrónica, y no sé exactamente cómo definirlo, si es que esto es rock, pero este dúo experimental que nos trae su canción Anasazi Noodle. Así que vamos con Anasazi Noodle de Silver Apples. Acabamos de escuchar a Silver Apples con An Assassin Noodle después de varias decenas de programas, creo que desde el noveno o del décimo primero. Algo natural para una banda acostumbrada a los revivals postreros, porque este grupo existió a finales de los 60, pero no volvió a estar en actividad y ni siquiera dentro del discurso de la musical, sino hasta finales de los 90. Sin embargo, su influencia es bastante notoria. Está claro que en bandas de crowd rock, por este elemento de la percusión motoric que aquí se escucha tanto, pero también en el uso de la electrónica de una forma más textural, más de grano que de melodía o de ritmo. El ritmo aquí lo ponían la batería, que era una batería en vivo. En esto se parecían también dentro del crowd rock a Harmonia o Cluster. Y también el parecido está con este mundo, digamos, del crowd rock en la forma de cantar de Can y la de Silver Apples aquí. Y de cierto modo también anticipa otras cosas dentro de la electrónica, como el breakbeat, por ejemplo, que surgió incluso después de que el grupo regresara a la actividad en los 90s, pero que toma un poco esa idea de mezclar electrónica un poco onírica con beats contundentes, y en muchos casos sampleados de fuentes orgánicas, no sintéticos o de una caja de ritmo. El primer disco de los Silver Apples se llama Silver Apples del 68. Fue relativamente exitoso, considerando que llegó a estar entre los 200 primeros lugares de los charts. Es en especial si se lo compara con el segundo, el disco del 69 titulado Crash Landing o Aterrizaje Forzoso, que le causó al grupo problemas con Pan Am, que fueron serios porque terminaron prácticamente con la carrera de la banda. Lo que pasa es que la tapa del disco tenía una foto del dúo en una cabina de un avión, pero era un avión comercial, y pensaron los de la aerolínea que era una buena publicidad poner su logo, y dijeron, bueno, que se vea el logo de la cabina, que es Pan Am. Y así lo hicieron, y en la foto salían ellos ahí con Pan Am en la cabina. Pero resulta que en la contratapa del disco lo que había era un avión estrellado. No era una de la compañía Pan Am, de hecho era de una línea europea. Pero pensaron que se estaban burlando de ellos, los de Pan Am, y decidieron hacerle una injunction, que es como una prohibición a la venta dentro de las leyes norteamericanas. Por lo que, en lugar de entrar a una demanda con la aerolínea, la disquera dijo, bueno muchachos, chao, y rescindieron contrato y ahí quedó. Y eso terminó con la banda, con la carrera de la banda, que entró en un receso desde finales de los 60s hasta, como decíamos, los 90s, cuando se encontraron el dúo de forma un tanto azarosa vía un programa de la radio indie de Estados Unidos, WFMU, que llamó uno de los miembros a la radio y habló con el locutor, y resulta que lo conocía al otro, los puso en contacto, y de ahí salió este disco, por ejemplo, The Garden, de donde hemos tomado la canción An Assassin Noodle. Este disco estaba compuesto por grabaciones del 70 que tenían que formar un tercer disco que nunca se lanzó, más algunas cosas nuevas que grabó sobre todo el percusionista, que era Danny Taylor, si no estoy mal, y claro, como esta misma An Assassin Noodle, y que servían de interludio entre las canciones antiguas y para darle una especie de continuidad al disco. El vocalista se llamaba Simeon Cox, y era creador de un sistema de osciladores llamado también Simeon o Simeon, que eran osciladores antiguos de los 40s, o sea, cada uno tenía, eran nueve en realidad trabajando en paralelo en una mesa enorme, que hay que ver las fotos de este instrumento en internet. Y además cada uno de estos osciladores tenía un montón de controles, 10 por lo menos. Así que tenías un centenar de perillas para tocar, pedales, controles, llaves de telégrafo incluso. Al punto que tenía sentido de darle eso de nombre Simeon, el mismo nombre de la persona que lo tocaba, porque este instrumento había que tocarlo con todo el cuerpo. Y no es broma, usabas los pedales para los bajos, o sea, con los pies, las manos para, creo que es lead, para las partes principales, digamos, del teclado. Y los codos para las partes rítmicas, o sea que un poco más tenías que tocar como un hombre orquesta con tu boca, tu barriga, ustedes digan. Claro, de ahí que tenga este nombre Simeon. Pero no todo fue un camino de rosas para la banda después de los 90s, y perdonen que use ese cliché tan pelotudo, pero bueno, es lo que pasa cuando uno improvisa lo que dice. A finales de los 90s la mala suerte volvió a golpear al grupo. Estaban en medio de una gira cuando tuvieron un accidente de vagoneta gravísimo. Quedó inmovilizado uno de los miembros, creo que era el baterista Danny Taylor, por lo que decidió retirarse del grupo. Y hoy siguen de gira en activo grabando cosas, pero es esencialmente Simeon Cox, que ya sin batería, que tiene obviamente instrumental más nuevo, ya no tiene cosas de los 40s, que hacían buena cierta frase de Soundrack, que decía que buscaban instrumentos del pasado al futuro, y aquí lo encontramos de forma práctica. Y bueno, esta encarnación de Silver Apples ha tocado últimamente con Cluster, con Spectrum, Black Dice, Portishead y un montón de bandas contemporáneas nuestras, digamos, o de los 90s, que comparten la influencia de este dúo de los 60s. Bueno, ya he hablado un montón, así que vamos más bien con otra banda de los 90s, antes de alargarme más. Y se trata de Seafield con la canción Climatic Phase Number 3. Así que vamos con Climatic Phase Number 3 mientras yo voy a atender la puerta con Seafield. Esos eran Seafield con Climatic Phase Number 3, que eran, o nos ofrecían, mejor dicho, una manera de llegar a Steve Reich por el camino de My Bloody Valentine. He tomado su disco Kick del 93 y decimos que comparten con My Bloody Valentine más de simplemente el uso de guitarras distorsionadas y demás, sino esa misma onda, ese estilo de buscar un flujo sonoro que al mismo tiempo se pueda unir en una especie de pulso repetitivo, que es la característica de Steve Reich, de cierto modo minimalista. Pasa con Seafield, que es una de esas muchas bandas de guitarras experimentales, entre comillas, para ponerlo de alguna forma, que murieron a la sombra de My Bloody Valentine, a los que se suponía que debían seguir y superar, pero esto está visto con 23 años casi de distancia, que es una tarea todavía imposible. Y era por supuesto injusto esperar que las bandas de guitarras experimentales, como hemos dicho, consiguieran hacer esto en los 90s. Y durante alguna época los críticos fueron un poco reacios, y esto quizás dio lugar al surgimiento de formas de rock mucho más reaccionarias y más accesibles también para el público, como el Britpop. Pero bueno, esto ya es una especulación puramente mía, puede que no tenga nada que ver con el hecho que hay expectativas exageradas sobre las bandas después de Loveless. Lo cierto es que Seafield también tuvo la mala suerte de ser una banda inclasificable, como un poco pasó con Silver Apples, pues no era electrónica, no era shoegaze, no era trip hop, no era post rock, eran más ambient que el dream pop. Esta misma canción, Climatic Phase, suena a momentos a Kraftwerk, es como si tuviésemos un plano de construcción techno ejecutado con instrumentos de rock, por eso se parece un poco a Klaus Schulze también. Y también tuvo mala suerte de nuevo, y seguimos hablando de las bandas con mala suerte aquí, sin que sea un tema en el programa, porque los críticos le pegaron por un poco de miedo a que se abra con demasiada facilidad una puerta a la música experimental, entre comillas. Todavía había como cierto elitismo, una especie de rockismo también, que decía, bueno, si es que vamos a decir que el camino experimental para las guitarras, las exploraciones del futuro, pasan por usar un secuenciador y tus guitarras al mismo estilo de My Bloody Valentine, estamos avanzando muy poco. Y es verdad, pero en defensa de Seafield, ninguna banda logró replicar lo que han hecho. Si es que hubiese sido tan sencillo, tendríamos montones de clones haciendo lo mismo. Y peor aún, con acceso a instrumentos mucho más avanzados que los que tenían a principios de los 90s, que es cuando existió este grupo. Como por ejemplo esta canción que abre su disco del 93, su debut también. El grupo sigue activo hoy, a pesar de que tuvieron un parón desde los últimos 90, mejor, hasta finales de la década pasada, el 2010. Yo los vi el 2011, si no me equivoco. Tocaron esta canción, una experiencia trascendental, además cortesía del Primavera Sound, así que no me odien, por favor. Bueno, esta canción, ya sin querer extenderme más, y el disco en sí, y demostraron que la banda estaba fuera de su tiempo, ¿no? Que era un destello único, inexplicable, quizás de genialidad. Completamente contrario, porque era único, así un disco grande, a pesar de que han grabado tres desde entonces, Seafield, no han vuelto a estar a la altura de esta obra, y era esto lo que me iba, ¿no? La diferencia, mejor dicho, entre Seafield, este trío inglés, y lo que vamos a escuchar a continuación, es ese ratio entre cuán prolífico y cuán genial puede uno ser. Resulta que Seafield son poco prolíficos y muy geniales. En cambio tenemos a John Zorn, que es a quien vamos a escuchar a continuación, que es terriblemente prolífico y también bastante interesante, por no decir genial, porque no todo lo que ha hecho es genial, pero sigue teniendo como un promedio más que sobresaliente. Así que sin darle más vueltas al asunto, vamos con el pedido del programa. Esta canción la sugirió, bueno, no la canción, pero el artista lo sugirió, Pablo Lavallén. un amigo que escucha el programa, así que como saben, esto es como un karaoke, así que pueden hacer pedidos y los cumplimos lo más rápido posible. Vámonos con John Zorn y Xifia o Looking Ahead. Thank you. Esa era Tzifa o Tzifia, no sé exactamente. Bueno, no sé hablar yiddish, así que no sé exactamente cómo se dice, pero se escribe así como Tzifia o Looking Ahead, que parece ser la traducción porque es lo que viene entre paréntesis después del título de la canción. Este tema de John Zorn, el pedido de Pablo Lavallén, a quien aprovechamos para enviar un saludo. John Zorn es uno de esos personajes que quizás, pues primero que es muy difícil presentar, pero no todas las formas de presentarlo son cabales ni necesarias, porque si vamos a decir que es un músico de jazz, estaríamos olvidando que es también compositor y que es un tipo que no para de componer piezas líricas y soundtracks. Lo mismo si dijésemos que es una especie de no sé, saxofonista, sesionista pop que ha trabajado con un montón de celebridades alternativas como Mike Payton, Mike Patton, no sé cómo rayos se pronuncia en realidad, o Napalm Death, también nos estaríamos quedando cortos. Pero por suerte John Zorn es bastante conocido por este perfil tan alto que tiene. Y la canción que acabamos de presentar ahora la hemos tomado de el que para muchos es su trabajo más elaborado, más conseguido, sin ser quizás el técnicamente más llamativo. Tal vez para eso tendríamos que ir a las cosas que ha hecho con Naked City. Ni el que lo encuentra en su rol de compositor más también desarrollado, aunque no quería repetir la palabra, pero como podríamos encontrar, qué sé yo, en algunos de los proyectos de Masada. Acá en este disco del 93, Kristallnacht, que es la noche de los cristales o vidrios rotos, que es el ataque que sufrió la comunidad judía de parte de partidarios del partido nazi. Uf, tres palabras. El ataque que sufrió de los partidarios nazis, la comunidad judía, que rompieron sus cristales, lógico, de las tiendas y los echaron prácticamente, y que marca el punto de quiebre respecto a una política pasivo-agresiva de parte del nazismo hacia los judíos, a la solución final, que bueno, ya no hace falta explicarse qué es, y qué es la obra en la que Zorn trataba de lidiar con esta sugerencia, ¿no? Es algo, un rito de paso, ¿no? Que paz tienen algunos músicos con herencia judaica, que es componer sobre este evento que marca tan fuertemente a este grupo étnico y cultural y religioso también. John Zorn, por eso, es también uno de los músicos de jazz judíos de perfil más alto, quizás con Uri Kane, los dos Avishai Cohen, con Gilad Atzmon, aunque Gilad Atzmon tiene la particularidad de ser antisionista, y que juntan el klezmer con, en el caso de John Zorn, este jazz de vanguardia. Y es por eso que yo encontré más interesante este trabajo que esas canciones en las que toca 90 mil millones de notas por segundo en el saxo, sino porque es una obra más compositiva, más propositiva, y que incorpora, como aquí escuchábamos, algunas de las señales de identidad, ¿no? Esa intensidad con la que Zorn asume sus raíces, incorporando melodías y temas tradicionales judíos en su música. A pesar de esta fuerte beta innovadora o vena innovadora, John Zorn no es muy querido por el canon de la música experimental y de vanguardia, quizás por ser popular, entre comillas. Pues colabora con Fred Firth o Wayne Horowitz, que sí son muy respetados dentro de este mundillo de la música de vanguardia. Y decíamos ya que John Zorn es un tipo increíblemente prolífico, ¿no? Que graba al menos tres discos por año, no es fácil perderle la cuenta o no saber qué disco es de qué año. Por ejemplo, este disco Kristallnacht es del 93. Pero este año, si no me equivoco, ya tiene tres discos editados. Me hubiese gustado pasar del mismo Kristallnacht de Never Again, que es la segunda canción del disco, y que es como su visión de lo que sucedió en esa misma noche del ataque, porque acá ya se va moviendo hasta la reconstrucción digamos, de la rutina de las personas que fueron desplazadas en esta, en este ataque. En la última canción, por ejemplo, se plasma esta reconstrucción con un ritmo casi marcial, que se puede escuchar los martillos de las personas que están volviendo a construir sus tiendas. Pero la segunda canción, Never Again, es tan abrasiva y extrema que lleva en el CD recomendaciones o una advertencia, mejor, que dice que no se escuche por periodos prolongados porque puede dañar el oído y provocar náuseas y mareos. Y es que, además de algunos sonidos encontrados en alemán y yiddish y un ruido blanco que es como un telón de fondo para todo esto, hay pitidos y frecuencias subsónicas que sí son un poquito molestas, y 11 minutos de eso quizás me hubiesen odiado más de lo que me dieron la vez que pasé una canción de Yoko Ono de 16 minutos. Así que si es que están interesados en la obra de John Zorn, pueden hablar con Pablo Lavallén, a quien le agradecemos la sugerencia, o si no, bajarse cualquiera de los discos, de la infinidad de discos que tiene este saxofonista, o quizás ir a escuchar esta canción tan abrasiva y retadora como Never Again de este Kristallnacht. Bueno, luego de 6 minutos y medio de decir tonterías, tengo que empezar a hablar menos en este programa porque vamos a llegar a las 2 horas y no es la idea. Y hablamos de Yoko Ono como paradigma de lo odiable, no odioso, lo odiable dentro de... porque Yoko Ono no es odiosa, sino odiable dentro del rock. Vamos a escuchar a Yoko Ono con la canción Walking on Thin Ice. Así que vamos con Walking on Thin Ice de Yoko Ono. Walking on thin ice. Mr. Lake. Of course it was winter when all this was ice. That's a hell of a thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean. I wonder if she knew about it. Seguimos estando orgullosos de ser el único programa de radio / podcast que se enorgullece de pasar a Yoko Ono. Y bueno, que la pasa, porque no hay directamente, creo, ningún otro espacio que lo hiciera. Pero como ya decíamos en nuestro primer episodio, programa, nuestra primera entrega, Yoko Ono es una artista que ha hecho cosas mucho más interesantes que disolver a los Beatles, que no es ningún pecado, por cierto. Y no, bueno, es mentira. Generalmente cuando decimos o digo este tipo de cosas es para provocar a ustedes, pero bueno. Hablemos mejor en serio de esta canción, que lo merece, ¿no? Y aprovecho para enviar un saludo a Loli Meleán, que me pasó, no el disco porque se olvidó de enviarme el torrent, sino una canción de este disco justamente cuando estaba preparando el programa, que es una cosa un poco desconcertante y merece mención para la posteridad. Hablando de cosas desconcertantes, esto fue lo último que grabó John Lennon. De hecho, murió agarrando una copia del máster de esta canción. La guitarra la tocó él a medias con Earl Slick, que es otro guitarrista de sesión famoso en los 80s, que colaboró con The Cure, David Bowie y un larguísimo etcétera. Y el sonido estaba conectadísimo con la no wave neoyorquina, un poco aggiornado, pero estamos hablando de gente que había estado en la órbita de un grupo enorme que por entonces ya tenía 20 años de ser un clásico. Imagínense hoy que estaría sonando como no sé, una versión un poco light de la vanguardia del pop, una banda que empezó en a principios de los 90s. Prácticamente imposible, ni siquiera Radiohead lo consigue, y es, creo, como el paradigma de la reinvención dentro del rock alternativo. Eso creo que nos permite entender mejor el mérito que tenía esta canción Walking on Thin Ice. Además de Earl Slick, aquí estaba Tony Levin, y el bajista de la segunda versión de King Crimson y también del Hoti, que coincidentemente acaba de lanzar una canción hace poco tiempo, que es una basura como cualquier cosa que hace este tipo, y no sé si vale la pena pegarle o no, pero no hace falta que la busquen realmente para escucharla, no merece su tiempo. Mejor escuchen otro programa de radioactividad que les falte para completar la saga. Yoko Ono consigue además con esta canción algo que parece imposible, que era unir a Spirit Alive, Tila Tequila, los Pet Shop Boys y Sonic Youth. Pues todos han hecho versiones de esta canción, así que eso no es poco. Y bueno, decíamos, el disco también lo hemos tomado de, o la canción la hemos tomado del disco del 81, por supuesto, después de la muerte de Lennon, que se titula Season of Glass, que es el disco que tiene en la tapa los lentes ensangrentados de Lennon, y que estaba marcado un poco por eso, ¿no? Y quizás tuvo por ese mismo motivo una recepción más cálida que la mayor parte de la obra de Ono. Y que, bueno, tampoco era pop del todo accesible, aunque sí estaba un poquito lejos de cosas como las que hemos pasado en el primer programa, que eran más guturales y agresivas, menos accesibles, por decir algo. Y hablando de accesibilidad y de gente controversial, lo digo por Yoko Ono, no por el Hoti, vamos a escuchar ahora a Kanye West con una canción tomada del que ha sido su disco a la postre más influyente, pero en su momento más controversial también, el 808 and Heartbreaks del 2008. Así que vamos con Paranoid, tomada de este disco de Kanye West. Así que Paranoid, Kanye West, ahora. Yeah, that's a good paranoid. Why are you so paranoid? No. Don't be so paranoid. No. Don't be so. Baby, don't worry about it. Hate it, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong thing. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. Tell me right now, you really wanna spend your whole life alone? A little time out might do you good, might do what's good for we be done for good. Cause I can make it good, I can make it hood, I can make it come, I can make it go. I can make it high, I can make it fly, make it touch the sky, hey, maybe so. All of the time, you be up in mind, check it through my cell phone, baby, no. You wanna kill the vibe on another night, here's another fight, oh, here we go, oh, here we go. Baby, don't worry about it, lady, we'll go out tonight. to the floor. Anyway, they don't know. They don't know. Like I do. They'll never know. Never know. You wanna complain about the nights alone. So now you're here with me, stress the gratitude, lead the attitude way back at home. Yeah, you see him look, baby, let him look at your cold looks, cause we look cold. Yeah, you heard about all the word of mouth, don't worry about what we can't control. All the talk in the world, lost in the world, till you finally let that thing go. You wanna check into the Heartbreak Hotel, but sorry, we're closed. Baby, don't worry about it. Baby, we'll go out to the floor. Anyway, hey, don't know to the floor. Like hey, they'll never know. Never know. Se dice que 808 and Heartbreaks de Kanye West es su disco de ruptura porque además de que había perdido a su madre, que es como la figura más potente de su familia y de su vida hasta ese momento, en 2007, en circunstancias además absurdas, estaba viniendo de una separación con su novia de casi 7 años. Por lo que en efecto era un disco de divorcio, por ponerlo de esa forma. Pero también era una ruptura respecto a lo que era hasta ese momento la obra de Kanye West, tanto como productor como MC o rapero. Pues tenía menos samples, más autotune, dominaba el disco esta drum machine Roland 808, la 808. Kanye cantaba mucho más, rapeaba muy poco. Estaba más cerca del synth pop ochentero que del rap. Y por eso es que también rompió los esquemas de su público, que no sabía qué pensar de este disco, no sabía qué esperar, y cuando lo escuchó era como que, what the fuck. Y todo esto, además la forma en la que consiguió concretar estas aspiraciones, nos demuestran que West, a pesar de ser un tipo de lo más odioso, tiene un talento enorme. Por ejemplo, el disco nuevo de este año promete un montón, si es que nos guiamos por las canciones que estrenó en Saturday Night Live y de forma excéntrica proyectándola en ciertos lugares del mundo, sobre edificios, ¿no? New Slaves, por ejemplo, es buenísima. Y que consigue además seguir empujando el rap hacia adelante, jalarlo con él, sin robarle estilos que han demostrado ser ya exitosos para otros. Por ejemplo, no está copiando a Death Grips. En 808 and Heartbreaks, Kanye West notaba que había cierto vacío en el pop y también en el rap. Y por eso dijo, bueno, me voy a inspirar en Phil Collins, Tears of Your Fears, Gary Numan, ese pop sintético de los 80s para hacer algo. Y fue un poco visionario porque antes de eso ya es cierto que el indie y algunas otras formas de la música popular estaban bebiendo del pasado de los 80s, pero no con la vehemencia que se generalización con la que se hizo a partir de este 2008, en el que Kanye conquistó un poco la gloria entre comillas con este disco. Con todo, fue su disco menos exitoso en términos de críticas y ventas. Pues fue un momento un poco paradójico o contradictorio, mejor dicho, para sacar un disco con tanto autotune, que había sido abusado como instrumento durante casi 5 años. Y ya el mismo Jay-Z le estaba dedicando un obituario rapeado al autotune. El disco también no era demasiado fácil de entrar, era demasiado melancólico, introspectivo. Algo totalmente inusual en el hip hop de donde provenía Kanye West. Pero que lo terminó de cimentar como un innovador del género, quizás la figura más influyente dentro del rap en los últimos ya casi 10 años. El debut de West es del 2004. Y que por supuesto gente como James Blake o mismo Bon Iver o Drake han encontrado en este disco seguro una fuente de inspiración. Y seguimos con el programa, ahora volviendo a la canción más... no, en realidad no, esto sigue siendo pop sintético. Lo que sí cambiamos es de continente. Ahora vamos a la canción latina del programa. Eso era lo que quería y debía decir. Que nos la trae Selma Offshore, no sé cómo se pronuncia exactamente, una cantante mexicana que viene con un cover de Juan Gabriel, que es la canción Siempre en mi mente. Así que vamos con este clásico de las quintas cochalas y del, supongo, el bolero trash latino, con Siempre en mi mente de Juan Gabriel en la versión de Selma Offshore. La autora de ese cover de Juan Gabriel al estilo del nuevo tecnopop femenino, con esa entonación maquinal al estilo de Nico, bien oscurito como Mueran Humanos, es Selma Oxshore, y la canción Siempre en mi mente, como sin duda ya saben. Y Selma es parte de la nueva avanzada regia, esa camada genial de bandas de Monterrey como Bam Bam, que también pasamos en nuestro primer programa, que han estado redibujando las líneas del rock independiente latino, no solo en México. Y de hecho, Selma Oxshore era vocalista de Bam Bam en su primer disco y durante su primera etapa, hasta que comenzó en 2009 una interesante carrera solista. Está fichada por Vale Vergas Discos y ya se estaba codeando con, digamos, lo más granado del indie global, y también estuvo con el Festival Normal, por ejemplo, con Girls y con Grimes, etcétera, y también con el pop el rock independiente latino o el indie pop latino. Y hablando de eso, justamente Odisea, el grupo que tuvo como transición de Teleradio Donoso hacia su obra solista, Alex and Wanter, también tiene una versión un poco menos interesante de Siempre en mi mente. Es más melosa y hasta cursi, un problema en el que cae muy a menudo el chileno, pero quizás está por esa especie de exorcismo de la sinuosidad tan típica y tan característica y también tan deliciosa que nos ofrece Juan Gabriel, ¿no? Que está tan patente en esta canción, y Selma Oxshore se la quita y hace que esta sea como una canción compuesta por una banda o un de synth pop berlinesa, podríamos decirlo, de minimal wave. Es lo que me llamó la atención, a pesar de que Selma Oxshore tiene una obra solista original por demás interesante. Y así hemos llegado al final del programa. Vamos a escuchar ahora la última canción en este programa, que ha sido un poco más largo que los últimos cuantos, pero que esa es la idea, a pedido de ustedes además. Y lo cerramos, este nuestro programa número 41, con un clásico, la banda, que no tanto la canción. Hablamos de Devo con Rays of Doom, así que vamos con Rays of Doom y Devo. Esos eran Devo con Rise of Doom, esta canción tomada de su disco New Traditionalist del 81, que es un poco distinta al primer registro de Devo, porque tiraba más hacia lo industrial, con sintetizadores y cajas de ritmo, olvidando por completo o casi por completo la instrumentación eléctrica. Y la idea era antagonizar un poco los fans nuevos, porque este es el disco inmediatamente posterior a Freedom of Choice, en el que estaba Whip It, por supuesto. Y primero cambiaron de look, ya no iban a ser esos nerds espaciales con el Power Hat, como se llamaba ese sombrerito de la pirámide, sino que se ponían un look de Boy Scouts con un peinado de político sesentero. Y hacían canciones duras e irónicas, oscuras, sin duda, como hemos escuchado. Y que además, en lugar de ser un poco subrepticios en la forma en la que jugaban sus cartas, dijeron, bueno, después de Whip It, para no caer en confusiones, develamos todo y vamos a mostrar todo nuestro aparato teórico. Y no olviden que Devo, con esa su teoría de la devolución y todo, era una de las bandas de mayor elaboración conceptual de su generación. Y quizás pecaron un poco de eso en este disco New Traditionalists, que era excesivamente explícito y olvidaba un poco la gracia que tenía esta ambigüedad, y que quizás la aprendieron de los Residents, que permitía jugar en las dos canchas. Y claro, porque al final estas canciones no terminaron de pegar con el público en general, y sus fanáticos más enfervorizados, desde que los seguían ya casi 6 años, dijeron, bueno, pues se están vendiendo porque están aquí como notificándonos, diciéndonos de frente las cosas que ya sabemos. Claro, fue como una doble metida de pata y comenzó a marcar el declive tanto popular como artístico, de cierta forma, de esta mítica banda de New Wave o post-punk, más New Wave que post-punk al ser de Estados Unidos, y tirar por el lado del pop creo que es más apropiado. Y una banda que además tardó un montón en aparecer en este programa, en Radioactividad, y que era uno de nuestros tótems en la música que escuchan todos, así que saldada esa deuda también. Bueno, con Devo hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos acompañado durante estos 90 minutos. El programa 41, cada vez más cerca de cumplir un año. Hemos superado ya el número de programas grabados durante nuestra primera temporada, que abarca hasta el programa 20. Quizás hagamos un pequeño lapso de receso entre el 50 y el 51, pero eso ya lo veremos. Por ahora tienen los 41 programas en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Pueden escuchar ahí de nuevo, bajarlos, compartirlos si es que les gustan y encuentran alguna canción interesante. Ya saben que yo me doy por satisfecho con que, más que escuchar las tonterías que digo o reírse de los malos chistes que hago, voluntaria o involuntariamente, por supuesto, vean la lista de canciones, alguna canción les guste y se la anoten, yo ya estoy con eso más que contento. Y si la quieren compartir con sus amigos, incluso mejor. Bueno, entonces esperamos encontrarnos la próxima semana con más 90 minutos de esto. Es todo por ahora. Gracias de nuevo por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.